Florencia, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, transitando este viernes lluvioso estamos. Sí, bueno. Y bueno. Algo buena cara, ¿no es cierto? Exactamente. Y más que es viernes. Más que es, claro, viernes. Obvio, si fuera lunes ya te digo que te predispone se complica. Distinto para la semana, pero bueno, siendo viernes. ¿Qué va a ser? Bueno, Florencia, primero agradecerte el contacto y queríamos charlar un rato con vos. A ver, hay diferentes temas, pero el primero que se me ocurre plantearte es qué evaluación hacen después de lo que fue la cuarentena, cómo fue la vuelta de los chicos a las clases, a las aulas, mejor dicho. Bueno, la verdad es que ya es como un tiempo que nos parece que pasó hace mucho, ¿no? Uh-huh. Y es realmente muy reciente. En realidad, durante este año y el año pasado hemos puesto en marcha las instituciones educativas. El año pasado nos tocó poner en marcha una rueda del sistema educativo que estuvo parada, digamos, en términos de presencialidad durante todo un año, pero, por supuesto, con el trabajo de muchas docentes, de las familias, en el marco de la continuidad pedagógica durante el tiempo de pandemia. Pero la vuelta a la presencialidad también fue un trabajo muy arduo de parte de los equipos docentes, que hizo que tuviéramos que analizar las instituciones educativas de manera situada para ver qué posibilidades había de presencialidad en el marco de los cuidados sanitarios de los chicos y las chicas. Y aparte, la reconstrucción también, la tarea de reconstrucción de los proyectos institucionales de todas las escuelas, ¿no? Que, por supuesto, tanto como las familias, las instituciones, los docentes, las docentes, los chicos y las chicas se vieron atravesados por un tiempo difícil, inédito, que todavía nos cuesta trabajo salir, ¿no? Bueno, buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Florencia es mi nombre también. ¿Y qué, en esta vuelta, con qué se encontraron? Ustedes como autoridades, ustedes como, en tu caso, como jefa distrital, pero los directivos, los docentes, ¿con qué se encontraron? La verdad es que nunca nos dejamos, entonces no nos encontramos con nada nuevo. Lo que sí, tuvimos muchísimos desafíos. El desafío de reconstruir la presencialidad en el marco de los cuidados sanitarios en escuelas que venían de muchos años, de poca atención en términos de infraestructura, y esta vez con mucha inversión. Estamos hablando de muchísimo dinero, una inversión histórica en términos de infraestructura, hizo también que todas las escuelas estuvieran también intervenidas por situaciones de arreglos de trabajos permanentes, ¿no? Que era una deuda pendiente desde hace muchos años y sabemos que todavía falta. Sí. Pero bueno, un trabajo fuerte que nos toca, y que nos tocó siempre, que no es nuevo también, es el trabajo sobre aquellos alumnos que no pueden recuperar la presencialidad, que de alguna manera han quedado desvinculados de las instituciones educativas, y allí es donde se trabaja fuertemente la implementación del trabajo, de la tarea de los del programa Más ATR, ¿no? Claro, en esos casos, los chicos que han quedado fuera del sistema, que no han podido conectarse y que no han vuelto a la presencialidad, estamos hablando de chicos de nivel secundario o primario también. No, a ver, nosotros en el sistema educativo siempre tuvimos diferentes situaciones de alumnos que no podían o que no pudieron en algún momento tener posibilidad, por diferentes diversas situaciones que les atraviesan a las chicas y a los chicos, en su trayectoria de vida, ¿no? Que no podemos referenciarnos con solamente la situación de pandemia. Por eso, por supuesto, la situación de pandemia profundiza, claro, algunas situaciones de contexto, claro, y eso hace que el lugar a donde más necesitan estar los chicos nos cueste mucho revincularlos. Pero ahí están los ATR haciendo un trabajo fuerte junto a las instituciones educativas, los distintos directivos, revinculando a cada uno de los estudiantes con discontinuidades en el sistema. Tenemos en la escuela primaria algunas cuestiones de discontinuidades, de ausentismo, no desvinculaciones, pero por ahí estudiantes que no van todos los días a las escuelas, y bueno, que trabajo con las familias permanentemente para que esa continuidad y esa responsabilidad diaria de llegar a las instituciones educativas se fortalezca día a día. Son cuestiones que se tienden a también a una reconstrucción del vínculo con la presencialidad en la escuela, ¿no? Y por supuesto los estudiantes de nivel secundario, algunos que también se vuelcan al ámbito del trabajo, seguimos trabajando junto a los ATR, junto a los equipos directivos, junto a las directoras y a los directores y a los docentes, para transitar ese camino en el que en algunos casos necesitan trabajar y también estar estudiando con sus compañeros y sus compañeras en la escuela. Así que estamos trabajando fuertemente para esa vinculación, para hacer formatos específicos, adaptándolo a cada una de las situaciones que se plantean, porque esto es un trabajo individual, situado, singular, referenciado con la trayectoria de vida y con la trayectoria escolar de cada uno y cada una de los chicos que tenemos en nuestro distrito, ¿no? Ahora, no es algo que dependa de una generalidad absoluta. Ahora, Florencia, ¿qué fue lo que más, siendo puntual, digamos, lo que notan que más se ha perdido con ese año perdido, digamos, de no estar presente en la escuela? El otro día lo escuchaba el ministro de Educación a nivel nacional, que decía que, bueno, había casos que, por ejemplo, un nene de, no me acuerdo qué grado, decía en la primaria. Tercer año. Tenía dificultades para escribir o para leer. Sí, básicamente hay chicos de tercer grado que no saben, que no pudieron completar su aprendizaje y no saben leer y escribir. Tengamos en cuenta, primer y segundo grado, inicio del primario, no tuvieron clases. ¿Qué fue lo que más notan que se ha perdido? Les cuento que es una preocupación de todo el sistema educativo y se ha tomado cartas en el asunto sobre esta preocupación. Inicialmente también es una de las experiencias piloto en este sentido. Estoy hablando de esta cuestión de la que hablas, de la que preocupa muchísimo, que es tanto el cálculo matemático, las cuestiones de cálculo, como las cuestiones de lectura y escritura de los estudiantes y las estudiantes de las escuelas primarias. Y esto de que sí, tenemos estudiantes que llegan a tercer grado, que la verdad hay un déficit bastante importante en las cuestiones de lectura, escritura y de cálculo. Y por eso Tandil es uno de las primeras ciudades que incluye la experiencia de trabajo y capacitación con maestras de primero y de tercero y sexto grado. Hay una capacitación en servicios, hay un trabajo con la dirección de nivel primario directamente con asesoras, junto al CID, junto al Centro de Investigaciones Educativas, donde estamos trabajando específicamente en secuencias que aborden la lectura y la escritura en tercero y sexto año, ¿no? Y para que aquellos chicos que pasen este año a cuarto, este año terminen tercero y pasen al cuarto, y este año terminen el sexto año y pasen a primer año de la educación secundaria, puedan tener las herramientas de lectura y de escritura y de cálculo necesarias para seguir aprendiendo. Y a esto se suma una inversión también muy grande, histórica, que tiene que ver con la llegada de los libros a las instituciones educativas, libros de textos, libros literarios, uno para cada estudiante, libros de primera calidad, que son los que utilizan las docentes y los docentes, para toda la matrícula del distrito, aproximadamente 7.500 alumnos en el distrito van a recibir sus libros en propiedad para que también puedan ser acompañados con la familia en el trabajo de la enseñanza y el aprendizaje, más allá de la escuela, en el hogar y el compromiso, ¿no?, de este trabajo conjunto con las familias de los chicos y de las chicas. Claro. Florencia, perdón mi desconocimiento total, pero hoy en día, ¿cómo se califica en la escuela primaria y secundaria? Digo, pues yo me quedé con el 1, 2, 3, 4, hasta el 10, ¿no? Claro, y sobre todo porque durante pandemia se aplicó algo especial, ¿no? Un sistema especial para calificar el aprendizaje de los contenidos. Bueno, lo más importante que tenemos que saber es que la enseñanza es parte de un proceso. Y eso, pensarla en términos de proceso, hace que pensemos en la trayectoria individual de cada estudiante, en las posibilidades de aprendizaje de cada estudiante para evaluar las posibilidades de seguir aprendiendo y de seguir enseñando. Por lo tanto, cada propuesta de aprendizaje va a estar relacionada con las posibilidades de seguir aprendiendo del aula y de cada uno de los chicos atendiendo a la diversidad del aula. Y sobre esto hay un trabajo que se hace en las instituciones educativas y que se da a las familias, que es, nosotros le decimos RITE, es el Registro Institucional de Trayectoria Educativa, a donde se relata, ¿no? Es un relato de aquello que se enseñó y que se pudo aprender en las instituciones educativas, ¿eh? Pero más allá de eso, digamos, ¿va a ser objetivo alcanzado, objetivo no alcanzado? ¿Cómo en el caso de los chicos que no alcancen estos objetivos, se les va a dar una atención extra? ¿Cómo va a funcionar eso? Por supuesto, como te digo, es parte de un proceso. O sea, nosotros asumimos la responsabilidad de la enseñanza. No le dejamos la responsabilidad del aprendizaje a los chicos como si fuera o a las familias como si fuera solo responsabilidad de ellos. Es parte de un proceso que asume la responsabilidad de lo que pretende enseñar hasta que el alumno, la alumna, lo pueda aprender. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros no, más allá de que en algún momento se aparezcan las calificaciones, el compromiso es con la enseñanza, eso es lo que quiero dejar claro, ¿no? Uh-huh. El compromiso es con aquello que les queremos enseñar o que necesitan aprender los estudiantes, y la revisión permanente de las prácticas de enseñanza en el aula. Por lo tanto, aquello que se transmite a los padres en términos de calificación o de registro de trayectoria educativa, registra nada más los procesos de enseñanza y aprendizaje y no, quiero explicarlo lo más fácil posible. Sí. No se refieren a cualidades de los chicos y de las chicas, me explico, ¿no? Nada más vamos a empoderar a los docentes, a los chicos, de aquello que ocurrió en el aula, de aquello que pudimos aprender, y lo que no pudimos aprender se sigue enseñando, ¿eh? Entonces, por eso, por ejemplo, pensamos que en primer año, comunidad pedagógica, los estudiantes no, y las estudiantes lo repiten de primero a segundo, porque hay una responsabilidad sobre la enseñanza que pasa más allá de un año o de otro. Sí. ¿Sí? Pero por supuesto, hay cuestiones que después terminan remitiéndose a una nota, una calificación, pero lo que quiero que quede claro es que esa calificación no se va a referir, como nosotros tenemos esa historia muy marcada nuestra, de nuestra época, ¿no? La de ustedes y la mía, en la que la calificación se refería casi a una responsabilidad del alumno, ¿no? O la, te sacaste un 1, te sacaste un 2. No, acá la verdad es que nosotros asumimos la responsabilidad de enseñanza. No, seguro, lo importante es que los chicos logren los objetivos, que los chicos aprendan. Pero bueno, el tema es cuando venimos de 2 años de pandemia, donde prácticamente el sistema se detuvo. Ya sé que hubo clases virtuales, pero todos sabemos que no es lo mismo. Se alteró. Y hoy, ¿no? se alteró muchísimo, ¿sí? Y se dejaron de ver un montón de cosas que detecta la escuela, que bueno, no se detectaron durante 2 años, ¿no? Y esto tiene que viene a mención de esto de algo que, de hecho, hace bastantes años que en varias partes del mundo ya se está aplicando y que tiene que ver con la educación emocional en las infancias. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está la educación en este momento respecto de este tema que el mundo ya lo está aplicando y lo está tomando como algo fundamental, ¿no? Y que tiene que ver, repito, con la educación emocional. Vamos a hablar de algunas cuestiones muy paradigmáticas con respecto a esto. Florencia, perdón, te escuchamos como muy lejos. ¿Estás con un manos libres? Ahí estoy, tengo manos libres. Ah, nosotros pensamos un modelo educativo de la construcción del aprendizaje, del abordaje de la construcción del aprendizaje en el aula con todos y con todas. La verdad que sobre la educación emocional no me voy a referir porque está anclada en otro paradigma muy distinto, y por supuesto que las emociones se abordan a través del trabajo conjunto en el aula, con una mirada integral que observa la trayectoria de los estudiantes, que articula la tarea con otros estamentos del Estado, que genera encuentros de apertura de la escuela con las familias, que aborda la participación de los estudiantes y las estudiantes en el marco de la construcción de un proyecto colectivo de participación ciudadana, que piensa en la construcción de ciudadanos libres, y que piensa también en la posibilidad de empoderarlos y de que conozcan sus derechos, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad es que ese es el paradigma actual de participación y construcción igualitaria en un marco de derecho. Sobre la educación de las emociones, ahí tenemos que hablar de otros paradigmas situados en otras categorías o en otros espacios que no se refieren a esta propuesta que te estoy hablando, que es mucho más completa. Uh-huh. Y que piensa a los ciudadanos y a los estudiantes y a las estudiantes, los piensa, los entiende como, por eso te digo, ciudadanos, con derechos iguales a todos y a todas, ¿no? Y eso la verdad que tiene un gran trabajo por hacer en el marco de la articulación territorial con otros estamentos en el distrito. La verdad que ahí nos entendemos en un debate bastante complejo. Florencia, por lo menos la última de mi parte, se conoció en los últimos días unas denuncias, ¿sí?, por abuso en la escuela 14 aquí en nuestra ciudad. Obviamente respetando el tema, respetando a los padres, respetando a las instituciones. ¿Cómo está, ¿no?, esta situación en este momento y la denuncia realizada? Sobre las situaciones, digamos, de sufrimiento subjetivo de las estudiantes y los estudiantes menores de edad en nuestro distrito, no es pertinente realizar declaraciones públicas, ¿no? Porque la verdad no, es que pero puntualmente es si ustedes han tenido, la pregunta va referida, obviamente, no a hablar de las víctimas ni de los denunciantes, pero sí tomó intervención jefatura distrital. Eso desde ya, en todas las situaciones que nosotros tomamos conocimiento, intervenimos de manera inmediata en el marco de las reglamentaciones vigentes. Sabemos que el sistema educativo es un ente autárquico que tiene sus normas, claro, para intervenir en cada una de las situaciones, y también tiene un trabajo en todas las instituciones por delante que tiene que ver con intervenir para acompañar cada una de las situaciones de vulneración que ocurren, no solo en el caso que estarías describiendo, si sería el caso, sino en aquellas situaciones que se llegan a la escuela o la escuela toma conocimiento y que ocurren afuera del ámbito escolar, ¿no? Claro. Por supuesto, sí, que la escuela detecta. Hay un trabajo fuerte de la institución educativa y de todas las instituciones educativas, acompañando las infancias, acompañando las adolescencias de nuestro distrito, que por supuesto también tuvieron atravesados por la situación de pandemia y eso repercute ahora, ¿no? Claro, esas son otras de las cosas, ¿no?, que se han... Estas son otra de las cosas, ¿no?, que se han detectado y que con las que se han encontrado post pandemia, ¿no?, con la vuelta a la presencialidad en las escuelas. Sí, la verdad es que son situaciones que nos preocupan. Estamos hablando de niñeces y adolescencias que han sufrido muchísimo durante el tiempo de la pandemia y que la verdad estamos viendo situaciones que se profundizan. Claro. Y sobre eso se está trabajando fuertemente de parte de todas las instituciones educativas en el abordaje, acompañado desde la supervisión, desde la jefatura digital. También tengo que decir que hay mucho acompañamiento del nivel provincial, que cuando las situaciones cuando hay profundas situaciones de vulneración de derechos, se llegan hasta el territorio a acompañar para ayudar en la articulación territorial. La verdad es que tenemos muy buen vínculo con el servicio local, con el servicio zonal, con salud. Estamos trabajando muy fuertemente articulados para acompañar cada una de las situaciones. Uh-huh. Florencia, ahora sí, la última, y agradeciéndote el tiempo con este programa, tiene que ver con el uso de barbijo en las escuelas. Sabemos la reglamentación, pero también nos hemos enterado que en algunos cursos sí, en otros no. ¿Cuál es la situación del uso de barbijo en las escuelas? El uso de barbijo en las escuelas es optativo. Nosotros, por supuesto, recomendamos fuertemente el uso de barbijo en espacios cerrados, pero es optativo, por lo tanto, con la ventilación correcta, por supuesto, con la higiene permanente. Sabemos que seguimos recibiendo insumos de parte de la provincia, las instituciones educativas, para que haya alcohol, para que haya lavandina, para la higiene permanente. Es optativo, ¿no? Ajá. Más allá de que desde la gestión seguimos recomendando fuertemente el uso de barbijo en espacios cerrados, pero es una recomendación permanente. Claro. ¿Y quién decide? ¿La directora del establecimiento decide? No, a ver, cuando decimos optativo, la verdad es que cuando yo te digo estamos formando ciudadanos plenos con el uso pleno de sus derechos, es optativo para todos y para todas. Nosotros hay reglamentaciones que están fundadas y aquello que está fundado y que se ha debatido fuertemente es lo que no se somete a debate en las escuelas. Uh-huh. Pero aquello que llega como opción es una opción para todos y para todas. Uh-huh. Bien, Florencia, no te queremos molestar más. 10 de la mañana, te queremos agradecer mucho este tiempo y seguramente seguiremos consultándote cosas durante todo el año. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu atención. Gracias, muy amable. Que tengas buen día.